por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré. Si es que paras de correr, por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré. Si es que para de llover, porque me tratas tan bien. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa La Flor del Antiloto, el programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen que sabe a libertad. Compañeros, un placer volver a verlos porque yo no estuve presente la semana pasada. Me comentaron que me estuvieron reemplazando muy, pero muy bien. Aquí, la compañera Rocío Sanjurjo y un grande de la radio, un discípulo de Alejandro Dolina, pero aquí en Mendoza, que fundó la filial Dolina, aquí en Mendoza, que es el señor Fabricio Grosso, a quien le mandamos un gran saludo. Rocío, ¿cómo andás? Muy bien, Lichi, muy buenas tardes. La verdad que Dani, ya decíamos de no traerte más porque realmente fue muy bueno el reemplazo, entonces ya. Un golpe de radio, me quería hablar. Sí. Un golpe de radio. Bueno, compañera Rosario Couri, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy Rosario Couri, como bien dijiste, y estamos acá reunidos para darles un poquito más de conocimiento en la tarde. Sí, sí, cómo no. Y hoy tenemos incorporación nueva porque le comentamos que al ya reciente nuevo bloque que habíamos hecho anteriormente de grandes hombres y mujeres de Latinoamérica, ya hablamos de Bolívar, ya hablamos de Artigas y de otras tantos más, hoy vamos a hablar de Irigoyen, les voy adelantando, a ese nuevo bloque se le ha agregado otro nuevo bloque final de este programa para darle un poquito más de picante, si se quiere, un bloque cultural que va a estar a cargo del señor Iván, el sensible. ¿Qué haces, Lichi? ¿Cómo andás? Me encantó la presentación. Hola, chicas, ¿cómo les va? Sí, como vos decías, vamos a contar un cuentito. Bien. Y tal vez nos tocamos un tema. Un temita, puede ser. Bien, Iván, ¿a qué te dedicas vos? ¿En qué sos bueno y en qué sos malo? ¿Cuáles son tus vicios? Vicios. Los peores vicios son las malas actitudes. Ah, bien, así, eso me gusta, mirarlo al pastillero. Escuchame, Iván, vos sos estudiante de comunicación social, ¿es así? Soy estudiante de comunicación. Bueno, le recordamos a todos que este es el programa del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Sociales. Sin embargo, desde aquí siempre invitamos a gente de todo el ámbito universitario a que participe de justamente este programa. Así que vamos a empezar con el primer bloque, que tiene que ver con dos acontecimientos que en este programa hemos tratado extensamente. Sin muy embargo, extensamente. Muy extensamente, pero es que la importancia del tema era lo ameritaba. Vamos a darle un cierre final a esto, que son dos cuestiones fundamentales. Primero, marcha federal. Se realizó la semana pasada la famosa marcha federal en la cual asistieron entre 200.000 y 300.000 argentinos, convocada por la CTA. Desde aquí, desde Mendoza, partió la columna oeste, ahí en el Cerro de la Gloria, donde la compañera y presidenta del Centro de Estudiantes, Mariana Ábrego, abrió justamente la marcha federal, y desde la Agrupación Universitaria Nacional pudimos formar parte de ella porque 10 compañeros viajaron y nos contaron que se vivió un clima totalmente espectacular, miles de argentinos marchando por las calles de Buenos Aires. Previamente habían salido de Mendoza, habían parado en Córdoba, en Rosario, se habían sumado las columnas de todo el país y finalmente desembocaron en Buenos Aires para expresarse en contra de las medidas de ajuste, de tarifazo y de concentración de la riqueza que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Estuvieron presentes los estudiantes de Ciencias Políticas. Y podríamos ya dar por culminado este tema. Próximamente, la CTA, en conjunto quizás con la CGT, llamen a un paro general el 20-tanto de octubre. Está pensado para septiembre primero y luego para octubre quizás. Está por definirse eso porque ya se juntó Yasky y Micheli con Jorge Triaca, el ministro de Trabajo de la Argentina, de la, del gobierno de Mauricio Macri. No tuvieron respuestas favorables, tampoco la gente de la CGT, entonces ya están avisando que hay una posibilidad de paro nacional. Bueno, los trabajadores a lo largo y ancho del país están organizando, los gremios, y por eso nosotros como gremio estudiantil no podemos estar a la retaguardia de este proceso, sino que todo lo contrario, tenemos que estar a la vanguardia, acompañando a la unidad obrera estudiantil. Se están plantando, manifestándose en contra de, lo, de las medidas que está tomando este hombre, que funge de presidente y que está condenando a los argentinos a la miseria y a la dependencia. Podemos finalizar con el tema de la marcha federal, porque ya lo hemos tratado in extenso, y vamos a hablar un poco de lo que es otro de los temas predilectos de este programa, que es la Federación, Universitaria de Cuyo. Justamente, antes de que la compañera Rosario Cobri nos ilumine con su conocimiento, vamos a mencionar que mañana finalmente es el Congreso Extraordinario para la Reforma del Estatuto de la Federación Universitaria de Cuyo. Mañana, 9 de la mañana, en la Facultad de Elemental. Finalmente, mañana los congresales de la Federación votarán por dos puntos, si se quiere, claves en la reforma del estatuto. Se van a modificar varias cuestiones, pero hay dos centrales. Una que tiene que ver con el modo de elección y otra que tiene que ver con la incorporación de algunos personajes a dicha federación, pero vamos a dejar que la compañera Rosario nos comente acerca del tema. Antes que nada, para empezar, podríamos decir que la Federación Universitaria de Cuyo es una organización gremial que agrupa a todos los centros de estudiantes de las facultades de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza. Eso para empezar. ¿Cuál es la función de la Federación Universitaria de Cuyo? Es levantar y militar el movimiento estudiantil de Mendoza, que se organicen los estudiantes y puedan luchar por las cosas que crean justas, como fue en 2008 con el boleto estudiantil, el Leo boleto estudiantil. Eso sería la idea principal. Pero nosotros tenemos dos proyectos que queremos presentar en el Congreso. La elección directa de las autoridades, porque tenemos que tener en cuenta que la elección de las autoridades es indirecta. ¿Cómo se elige, Lichi? Se elige, como bien decías vos, de forma indirecta. Es decir, no todos los estudiantes universitarios pueden votar en un cuarto oscuro, si se quiere, a quien va a ser su presidente de la federación, sino que se tiene un sistema, mire, para trazar un paralelismo un poco estrambólico, pero quizás a alguno le suene, es como en Estados Unidos para la elección de presidente. Usted vota a cierta cantidad de gente que va a componer un cuerpo que luego va a elegir a ese presidente. ¿Cómo es esto? Bueno, por cierta cantidad de votos, a partir de los cuales se consiguen estos congresales de la federación. Precisamente se necesitan para... Es así. Los primeros 100 votos, los primeros 50 votos del centro de estudiantes que ha sacado la elección conllevan un congresal. Y después los 51 votos siguientes, otro congresal y así sucesivamente. Es decir, si tenemos 251 votos, tenemos 3 congresales. Exactamente. Bien, esto ha hecho que los estudiantes no estén involucrados, si se quiere, con las autoridades, con los representantes de ellos en la federación. Más que poco involucrados, podríamos decir desmovilizados, desconociendo la posibilidad que tienen de una organización gremial tan fuerte, tan grande. Exactamente. Eso es quizás el mayor de los pecados que ha cometido la Federación Universitaria en los últimos años, en realidad desde su fundación. Hay veces que se ha movilizado, hay veces que no. Sin embargo, esto es un impedimento fundamental para la participación estudiantil en todo el oeste argentino. ¿Por qué podemos decir que no hay movilización? Porque la conducción de la Federación Universitaria de Cuyo ha estado totalmente desvinculada de la conducción. ¿Quién es la conducción? La ex-conducción. Hay que recordar que se le ha vencido el mandato presidencial. Ha caducado hace 6 meses, porque caducó en marzo. Uh-huh. Así que lleva 6 meses vencido. La Franja Morada. Ah, bien. Hay que mencionarlo, digamos, porque... Sí. Si ya es difícil meterle contenido político con la elección indirecta, que es un sistema electoral que ya no se usa en el país hace muchísimo tiempo. Si nosotros elegimos nuestro presidente de forma directa, elegimos nuestros representantes provinciales de forma directa, ¿por qué la República Menor vamos a elegir? Exactamente. de manera indirecta a nuestros representantes. Es una, no hay argumentos lógicos que tengan que con responder a esta decisión tan arbitraria. La elección indirecta es indirecta porque así lo quieren los chicos de la Franja Morada, nuestros amigos de la Franja Morada. Sí. Y porque eso involucra que la gente no se pueda movilizar, que nadie conozca, entonces eso significa que nadie se mueve, que nadie lucha, que nadie se involucra con lo que está pasando en la provincia. ¿Les conviene? Exactamente. Y también hay otro punto importantísimo con respecto a la federación, a la reforma del estatuto, que es ¿cuál, Rosario? La incorporación de los centros de facultades privadas y de los institutos de educación superior. Los chicos de los institutos de la educación, de educación superior y las facultades privadas no están metidos en la Federación Universitaria de Cuyo. ¿Cuál es el motivo? No sabemos. O sí sabemos. Que no puedan poder involucrarse, que no tengan los mismos derechos que nosotros. ¿Cuál? ¿Por qué? Si son estudiantes. Exactamente. Cumplen un papel fundamental que es el de ser estudiantes. Sí, Rocío. Y son además el 40% de los estudiantes que hay en la provincia. Por supuesto. El 40% de estudiantes que no está siendo representado por esta federación mendocina que tiene el deber de representarlos por ser estudiantes y de acompañarlos en su lucha, en a veces estos abusos que hay por parte de las autoridades de los privados, de aumentar la cuota desmedidamente y sin tener en cuenta que en este año tenemos un 40% de inflación que no se esperaba y que aqueja el bolsillo de estos estudiantes, que no solo son estudiantes, sino que también son trabajadores que deben trabajar para poder acceder a la universidad. Exactamente, entonces es fundamental los dos puntos que se van a tratar y es por eso que el programa lo volvemos a insistir, más teniendo en cuenta que el día de mañana es el Congreso de la Federación. Que ya se pospuso. Que ya se pospuso, que era para agosto. En agosto era. El 11 de agosto, si no me equivoco. Creo que era el 6. Bueno, uno de esos días. Bueno, en agosto. Era agosto, las primeras días de agosto. Se quería realizar el congreso, no se hizo por voluntad, por falta de voluntad política. Falta de voluntad política, esa es la mejor expresión. Porque es muy simple, mire. La Federación Universitaria de Cuyo debiera proteger los derechos de los estudiantes, que hoy en día están siendo vulnerados, y no solo los de los estudiantes. El de la sagrada educación pública aquí en el país. Y hoy en día ese carácter de pública y gratuita y de calidad de la educación pública está siendo puesta en tela de juicio por el gobierno nacional de Macri y la Secretaría de Política Universitaria, dependiente del Ministerio de Educación, conducida por Franja Morada, por militantes de Franja Morada, por el gobierno provincial, que ya ha dicho que una reforma en el sistema educativo mendocino no está en los planes, no está en la agenda, como les gusta decir a ellos, y ya demostró qué concepción tiene acerca de la educación y de los trabajadores de la educación con respecto a lo que fue el ITENAULA en la provincia aquí de Mendoza. Y también el jefe político de Franja Morada, hoy en día el señor y rector Pisi, siempre lo demostró tener una concepción de la universidad pública y gratuita bastante preocupante, porque por ejemplo, ¿cómo? Mercantilista. Obviamente, se ha expresado así en las últimas notas que le han hecho, entrevistas, pero sobre todo por lo que ha estado pasando en la Facultad de Ciencias Médicas, más precisamente en la carrera de seguridad e higiene, en la cual se estaba pagando un bono contribución de 1.900 pesos solidario supuestamente, pero sin el cual los estudiantes no podían rendir. Es decir, se había arancelado una carrera universitaria de una universidad pública y gratuita, algo que los argentinos conseguimos allá por 1949 bajo la presidencia de un tal Juan Domingo Perón. ¿Qué más tenés para contarnos, Rosario, respecto a esto del Federación Universitaria? ¿Qué más? Bueno, mañana se va a realizar el congreso, entonces tenemos que, los invitamos a todos a participar, a que se hagan parte de una cuestión que nos involucra a todos, porque no es una ofensa solamente al estudiantado, sino una ofensa a la sociedad. No podemos conseguir la unión estudiantil como una sola parte separada de la unión obrera. Creemos que es necesario que se unan y que luchen por sus objetivos juntas. La Unión Obrera Estudiantil es necesaria y sin ella nos estamos condenando al fracaso como sociedad. Exactamente, lo que intentamos desde este humilde programa es llenar o invitar al debate para llenar de contenido político a la Federación Universitaria de Cuyo, pues esta debe estar movilizada en tiempos en los que la universidad pública y gratuita está en tela de juicio, y solamente eso se va a conseguir democratizándola realmente, es decir, consiguiendo la elección directa de autoridades, que todos los estudiantes estén involucrados en quién va a presidir esa federación y que tengan que ir a votar y tengan que enterarse y leer acerca de los asuntos correspondientes a la federación, y que los candidatos de la federación deban salir a hacer campaña por todas las facultades de la Universidad Nacional de Cuyo, de la UTN también, y si es posible por las privadas también, para explicarle a los estudiantes cuál es su proyecto de universidad para la Argentina en general. Y también por eso la importancia de la incorporación de los estudiantes de las universidades privadas y los institutos de educación superior, es decir, los terciarios, que si bien no dependen de Nación, no dejan de ser estudiantes y deben estar representados en la Federación Universitaria de Cuyo. Para finalizar, vamos a leer una nota de un grande de la Argentina. Sí, sí. Un pensador, un militante político de altísimo nivel, que es don Arturo Jauretche. Por favor. El país necesita una universidad profundamente politizada, que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore la técnica universalista a la preocupación de las necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas, y que, por consecuencia, no vea la técnica al fin, sino el medio para la realización nacional. Arturo Jauretche. Perfecto, bueno, con esta pequeña frase nos vamos retirando del primer bloque. Ya volvemos y vamos a hablar de otro grande que también está muy vinculado a Jauretche, está muy vinculado a Perón, que ya lo hemos nombrado, y también está vinculado a la Universidad Argentina, porque fue uno de los artífices, si se quiere, o por lo menos abrazó aquello que fue en 1918 la reforma universitaria. Así que ya volvemos con la flor de la antigüedad. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes, de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de Elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Pasas la vida a llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Llora por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. De Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos? Por vos que cobras el doble. Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres. Que aguante y se quede en el bol. Mirar un poquito para el costado. no pueden herirte. No existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Seguimos con la flor del antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria que sabe a libertad. Así es. Muy bien, ahí ya me salió. Vamos a hablar ahora de Irigoyen, como prometió Lisandro, a pocos días de haberse cumplido otro aniversario más del golpe que recibió Irigoyen en su última presidencia de parte de la oligarquía de aquel momento, descendiente de Roca, de ese señor tan poderoso que hubo en la Argentina en un tiempo, esta oligarquía terrateniente, agraria, perteneciente a esos lados. Entendemos o vemos, ¿no? Se habla de un golpe con olor a petróleo, como se dice por ahí en los libros de historia. Algunos libros lo mencionan, otros lo mencionan de otra manera. Un golpe con olor a petróleo porque se veía escondido detrás de esto intereses del imperialistas, intereses superiores que favorecían a unos pocos. Gran parte de esto fueron parte de esto, ¿no? En eso que no se cuenta, en esa entrelínea, dos empresas petroleras muy grandes en el mundo, como eran la Standard Oil y la Shell, se disputaban los pozos petroleros del mundo, y en la Argentina, como bien sabemos que existen estos pozos, buscaban tener el control sobre ellos, y tenías a un presidente, a un Irigoyen, que tenía la intención de estatizar, nacionalizar estos pozos petroleros. Consiguió en su segundo gobierno ya mayoría en el Senado, mayoría en el Congreso, que serían quienes luego lo ayudarían a implementar, a aprobar esta ley de estatización de esta empresa. Se ven peligradas estas oligarquías con respecto a esto, por lo que deciden darle este golpe un 6 de septiembre, hace 86 años ya, de la mano de Uriburu, acá en la Argentina, va a ser quien lo lleve a cabo, acompañado de la rosca oligárquica y las clases medias altas, que luego también son utilizadas y vuelven al poder los antiguos que cometían fraude electoral, que eran asquerosamente, tenían manejos asquerosos políticamente, dejándolos de lado. El famoso régimen al cual luchaba Irigoyen con su causa. Recordemos que principalmente Irigoyen expresó al movimiento nacional en el siglo XX. Es tan simple como eso. Recordemos que había participado de aquellas revoluciones radicales que se habían opuesto justamente a algunos elementos de la oligarquía a lo largo de la década del 90, de 1890 y principios de siglo. El movimiento de Irigoyen había sabido reunir, era un movimiento policlasista, conformado por muchos, por el hijo de inmigrante, por algunos antiguos elementos del roquismo, como decía recién la compañera, del roquismo, pero el primer roquismo, el revolucionario, aquel que supo federalizar la capital Buenos Aires para ser la parte de toda la Argentina y vencía de alguna u otra forma a aquella oligarquía que la quería, aquella oligarquía portuaria que la quería conservar para sí. Irigoyen supo expresar todo esto y fue haciéndolo uno por uno, hombre por hombre, este caudillo, como era llamado despectivamente, el peludo, entre las sombras se iba deslizando e iba persuadiendo, radical por radical en aquella época, para que se sumen a este proyecto político que, contra pronóstico, por lo menos del Partido Autonomista Nacional y de Sáenz Peña, ganó las elecciones en 1916 y por primera vez, de forma democrática, el pueblo directamente, no estoy haciendo paralelismo con la Federación Universitaria, por favor, no vayan a creer, pero entró a la vida política argentina. Irigoyen es el padre de todo esto, y luego de un primer gobierno en donde se demostró a favor de la neutralidad frente a la guerra, a favor de democratizar la renta agraria, si se quiere, de alguna u otra forma, a partir del Estado, es cierto, sin tocar todos los refugios de la oligarquía, pero transformó esta Argentina, y con la creación de YPF, por ejemplo, la reforma universitaria, fue llevando a la Argentina a la modernidad, lentamente, pero faltaba, el mundo todavía no estaba dado para que el movimiento obrero argentino se formara del todo aquí, e Irigoyen fue preso de sus propias limitaciones, de su propia concepción. Es por eso que vamos a leer un pequeño párrafo de una obra denominada La Bella Época, que es uno de los volúmenes de los libros de Revolución y Contrarrevolución en Argentina de Jorge Abelardo Ramos, y que explica cómo el radicalismo fue el irigoyenismo fue el predecesor de justamente lo que luego hace el Movimiento Nacional a partir de 1943 con Juan Perón a la cabeza. Vamos a leer brevemente este pequeño párrafo para poner un poco más en clara las cosas. Y dice más o menos así. Las causas externas de la sonada del 6 de septiembre de 1930 son la crisis mundial iniciada en 1929, las intrigas petroleras, la movilización oligárquica, periodística y política de la oposición cipaya, de izquierda a derecha. Pero la causa interior, más profunda y verdadera, es que Irigoyen había agotado totalmente su ciclo y el radicalismo tradicional tocaba a su fin. Achacoso, enfermo, quebrado, el propio Irigoyen anciano reflejaba la ruina de su movimiento, que solo su autoridad cubría todavía, y que suscitaba la devoción de las masas populares. La indescriptible confusión en las altas esferas del poder y la impotencia de Irigoyen en los instantes críticos no podría atribuirse a su debilidad personal ni a la oscuridad de designios. Irigoyen se caracterizaba por una completa claridad en sus objetivos y una gran precisión en las cosas que le interesaban. Las imprecisiones y las vaguedades recién aparecían cuando entraban en juego problemas que podían afectar las bases agropecuarias en que primordialmente se apoyaba. Su movimiento estaba condenado a permanecer dentro de los límites intuitivamente fijados por su jefe, a riesgo de desintegrarse si lo sobrepasaba. Solo un nuevo movimiento nacional democrático, cuyo protagonista fuera el proletariado argentino, podía llevar más adelante la bandera de la Revolución Nacional empuñada un día por Irigoyen. Pero la clase obrera industrial estaba todavía en formación. Debían transcurrir aún 15 años para que los trabajadores nacionalizados por obra de la industrialización, que atrajo a los cabecitas negras al cinturón de Buenos Aires, levantasen resueltamente el estandarte de la revolución y abriesen un nuevo periodo en la historia de los argentinos. De esta manera, con esta belleza literaria, Abelardo Ramos resume justamente cuáles son los límites de Irigoyen a la hora de expresar el movimiento nacional de cómo no terminó de industrializar la Argentina, no, ni siquiera lo empezó, sino de una forma muy tibia, dada por el contexto mundial, por la Primera Guerra Mundial, que va del 14 al 18, y el proceso, el débil proceso de industrialización por sustitución de importaciones que se da en Argentina, y cómo Irigoyen, preso de el nacionalismo agrario que expresaba, no pudo ir más allá de lo que el sistema mundial con la crisis del 30 le permitía. Y fue así que cayó el líder, el primer líder del movimiento nacional del siglo XX. Pero más tarde, así como habían entrado a la historia a través de la ley Sáenz Peña y la elección que llevó a presidente Irigoyen el pueblo argentino, 15 años más tarde, un 17 de octubre, el pueblo argentino volvía a hacer su entrada triunfal a la historia de los argentinos y depositaba sus pies descalzos en la fuente de la Plaza de Mayo. Ya volvemos con el tercer bloque. Y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina. Cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Por el sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Seguimos con la flor del antiloto. Vamos a, como veníamos hablando de Irigoyen, el golpe que sufre hace 86 años atrás. Años después, en ese momento, en el momento del golpe, Perón se encontraba formando parte del ejército argentino como un cadete más. Años después, 15 años justamente, cuando él encabece este movimiento nacional, esta Argentina que se involucra y lucha por los intereses nacionales, que fracasa en el primer gobierno de Irigoyen, él dirá algunas palabras respecto a este golpe. Y dice así: el 6 de septiembre terminó bruscamente la experiencia radical que había sido promovida por la ley del sufragio universal y por la intención participativa. Ese día histórico es el comienzo de una nueva etapa en la cual el gobierno será dirigido por las huestes de la oligarquía conservadora, donde muchos de los que participaron y contribuyeron al éxito del golpe lo hicieron sin saber exactamente qué se movía detrás de ellos. La proclamación de la ley marcial desde el 8 de septiembre de 1930 hasta junio del 31 puso en evidencia que había triunfado la línea del nacionalismo oligárquico. Así lo expresa Perón en estas palabras y será luego el encargado de remontar y retomar este movimiento nacional, esta idea de nacionalismo, de patriotismo, que no se pudo dar de la mano de Irigoyen porque ganaron, fueron más fuertes los intereses extranjeros y de la oligarquía, de este pequeño grupo que todavía seguía teniendo un peso importante en la Argentina de aquellos años. ¿Es así? Es así. Y bueno, queríamos recordar a Irigoyen en este mes de septiembre, en el que se cumplen los 86 años del golpe del 30, porque también en este mes de septiembre se cumplen, la semana que viene, que vamos a dedicar el programa o el bloque del programa a eso, también se cumple el derrocamiento al gobierno popular de Juan Perón en 1955. Entonces entendemos que septiembre es un mes trágico para los argentinos. Es por eso que quisimos recordar básicamente estos dos acontecimientos. Vamos a pasar a el último bloque, el bloque que está siendo artístico, al bloque artístico que hoy está de estreno y que tiene como protagonista al compañero Iván el Sensible. No es Iván el Terrible, sino que él podría ser parte de aquellos muchachos, aquellos hombres sensibles de los cuales escribe Dolina. Usted sabe muy bien que en el barrio del Ángel Gris existen dos bandos que son como River y Boca. Por un lado se encuentran los refutadores de leyendas, aquellos racionalistas, normativos, positivistas, que creen que la ciencia lo puede todo. Y cuando usted le cuenta al oído una poesía, no hacen más que decirle: eso son puras palabrerías, eso no existe. Es mentira que la luna puede alumbrarte el corazón, por ejemplo, o que puede descender hasta tu ventana y hablarte al oído una noche en soledad. Sin embargo, del otro lado, con quien nosotros estamos, desde este programa nos declaramos todos sensibles, hombres sensibles, están aquellos que creen en las pócimas del amor, del recuerdo, de la memoria, de las cosas nuestras, que creen en la poesía, que creen en las letras y que creen en un mundo un poquito más justo también, que es uno de los afanes de los hombres sensibles. Aquí tenemos no a Iván el Terrible, sino a Iván el Sensible, hombre sensible de Mendoza. ¿Cómo le va? Todo bien, Lichi, qué excelente presentación, la verdad. Me deshago en aplausos para vos. Y bueno, nada, básicamente vamos a contar un cuentito de Fontana Rosa. De Fontana Rosa. Relacionado Fontana Rosa con el fútbol. Exactamente, déjame comentar brevemente que hemos seleccionado a Fontana Rosa porque junto con el Negro Dolina, que van a ser los principales artífices o hombres citados en este último bloque, son dos expresiones de lo que es la cultura nacional más acabado, quizá. Son dos escritores de altísimo nivel y oradores de altísimo nivel con una imaginación impresionante, y justamente en uno de los primeros cuentos nos vamos a referir nada más ni nada menos que al fútbol, que es algo que nos gusta tanto a todos los argentinos y argentinas. Así que, por favor, señor. Totalmente de acuerdo. Bien, el cuento se llama La pena máxima y dice así: cuando vi que caía el pato lo pedí, lo pedimos todos. Por un momento pensé que no lo daba, pero era clarito. Lo cruzó con la gamba casi en el muslo y el pato se iba, porque se iba el pato. ¡Penal, penal! Lo dio, chancha, lo dio, penal, penal. Cuando vi que lo daba yo salí rajando como loco para cualquier lado, se lo grité a la tribuna, el sapo se me tiró encima y me gritaba: ¡ahora, nene, ahora, lo dio, chancha, lo dio! Yo, ¿viste cómo está uno? Andaba medio boludo porque parecía que tenía toda la hinchada metida en el balero. Para colmo, el da peña ese me había estrolado con Tuti un poco antes y no entendía nada. En eso viene el tubo y me dice: tranquilo, flaco, vos tranquilo, no te calentés. Y fue cuando me di cuenta, te juro, chacho, que se me formó en la panza acá una pelota, ¿viste? Una pelota dura, qué jodido. Recién caía, me agarró un cagazo de golpe, como esa vez que casi me amasija el micro, ¿te acordás? Uy, Dios mío, qué cagazo. ¿Quién lo tira? ¿Quién lo tira? Bueno, te juro que sentía las gambas como de barro y digo, yo me quedo en el molde. Por ahí ni se acuerdan. Por ahí se lo dan al mono, como se lo dan siempre. Pero el mono lo erró con chacarita y no quiere prenderse fuego. Yo lo miro y lo veo parado casi en la mitad de la cancha diciendo que no con el balero. Y el DT, que no se lo den al mono porque lo manda afuera. Patealo vos, pendejo. El mono no, que lo erra. El mono no. Gran puta. Te juro que hubiera querido no haber pedido en la perra vida patear penales. Y para colmo en las prácticas los embocaba a todos. Yo pensaba, si lo erro me muero. Me caigo muerto al piso, no salgo de la cancha. No vuelvo a casa. ¿Para qué? ¿Para qué? Me acordé del viejo. Estaría más julepeo que yo y agarro y digo, no lo pateo. Que lo patee otro, yo lo erro, que se queme otro y por ahí pasa el Beto, que ya me había cargado todo el partido y me jode. Guarda, pibe, ¿eh? No lo vayas a tirar afuera, me dice. Además, pensé lo que yo le había dicho el otro día al mono. Mono, no seas boludo, ¿cómo te vas a arrugar por errar un penal? Metele, carajo. Fíjate que yo al mono, que siempre fue el que me aconsejaba en tercera, haz esto, Ricardito, cuídate, Ricardito. Yo le decía porque me daba bronca que aflojara así, porque para mí el mono es una especie de ídolo, ¿viste? Entonces casé la pelota que ya estaba colocada y me pareció que se había callado todo el mundo. El pibe, vamos, pibe, viejo, vamos, mandalo adentro, decía el técnico. Y mirá que cuando miré al arco, Mainardi, hijo de una gran puta, se reía, me miraba y se reía. Y digo, no pienso más, pienso solamente en el tiro, se lo pongo a Rastrón a la ratronera o lo fusilo arriba. Uy, si se me va alto, oh, Dios mío, usted lo patea, me dice el referí. ¿Y quién va a ser, boludo? Hubiera dicho yo cuando el pito me reventó el oído como un balazo. ¡Toma, carrera, Garbelli! Corrí dos pasos y ¡tiró! Y le puse un bombazo, hermano. Te juro que ni vi cuando levantó la red. Te juro, chacho. Te juro. Impresionante. Tenemos al próximo Alejandro Apo de la radio de Mendoza, señores. Bellísimo el cuento, debo felicitarte como lo has leído, realmente nos ha emocionado y nos ha hecho cagar de la risa a todos, lo vamos a decir en esos términos. El negro Fontana Rosa tiene esa forma de escribir, tiene esa forma en la que te mete una coma cuando quiere, en la que te repite las palabras, en la que te está hablando un tipo tal cual lo leíste vos ahora, te está contando una historia de vida, no busca cuestiones rebuscadas, extraordinarias sobre el devenir del universo, pero te llega al corazón para todos, por lo menos aquellos que no solo del fútbol, de la cultura popular disfrutamos, se nos pone la piel de gallina. Te felicito por cómo lo leíste. Le comentamos a nuestros oyentes que esto va a ser habitual en nuestro programa radial. Vamos a intentar buscar cuentos de fútbol de Sacheri, de Fontana Rosa, del mismo Alejandro Dolina, para poder leer, y de fútbol, y tampoco de fútbol, ¿eh? O sea, puede ser que no sean de fútbol alguno, sino que estén referidos a la cultura popular, que tantos nos emociona, y es por eso que vamos a tocar ahora, para ir finalizando este bloque cultural, aunque en realidad podríamos hablar un poquito más de Fontana Rosa y todos estos muchachos, porque veo que faltan 15 minutos de programa y no creo que se haya escrito alguna canción que dure eso, por lo menos para tocar en radio. Pero podemos tocar dos temas, entonces sí lo vamos a hacer. Vamos a pasar a un tema de una banda. Sí, prefiero no decir el nombre directamente, yo creo que ni bien lo empiece a tocar la gente va a conocer. La gente lo va a conocer, bueno, luego explicaremos algunas cuestiones respecto del tema, seguramente, porque siempre hay algo que decir respecto de estas cuestiones tan importantes. Así que vamos a bajar lentamente la cortina y le vamos a pedir a Iván que por favor nos deleite con un tema que el público deberá descubrir. Bien, quiero decir que no soy un músico profesional, pero la gente se va a ocupar, va a cantar. Pero eso es un hombre sencillo, y le va a encantar. Más importante. Y dice... Servida ya tu boca, tan triste está. callas como algo que nunca pudo ser. Mi corazón fue tu corazón, mi cabeza te olvidó, mi corazón no sé si estás seguro. Y no me puedo dormir desde que no estás acá. Nunca me enseñaste a estar solo. Aplausos, por favor. Impresionante. Estamos realmente deleitados con la música que ha copado estas pequeñas pero hermosas salas de estudios. Y tenemos ganas de más. No sé si puede haber algo puede haber más. Mientras nosotros estiramos aquí. Vos que sos músico, Lichi. Exactamente, sí. Vos que sos músico, Lichi. Decime si no la sentiste un poquito desafinada. Está por un ahí. Poquito desafinada, está pero. Un poquito. A la gente no le importa eso, ¿sabes por qué? Porque, soy porque hombre somos sensible. Hombres sensibles. Somos hombres entonces, sensibles. Entonces, ¿qué es eso de la polifonía y de las notas que tengan que estar todas armonizadas a la perfección cuando en realidad la música es una cuestión que brota del alma? Entonces a nosotros eso es lo que nos importa. Más no puedo hacer, sí. Totalmente. Quisiera decir algo porque... Sí. No solo tenemos a Iván el Sensible acá, también el compañero... Estrella, este señor operador, le hace un poco al canto. Entonces, para terminar así como con un buen broche de oro, yo propondría, si pueden los dos ponerse de acuerdo en una canción, que él, deleitarnos que él toque lo acá que él quiera. A los oyentes, a Rosario, a que mí. Que él toque lo que él quiera. Sí, sí, sí. Que él toque lo que quiera, yo lo acompaño brevemente desde aquí, como voy pudiendo, porque, esperá, no puedo manejar una consola y tocar y cantar al mismo tiempo, pero haremos lo posible. ¿Una más? Sí, por favor, señor Iván el Sensible. Y dice... Hace dos horas que... solo tengo ganas de empezar a llorar. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está. Buenísimo, aplausos nuevamente. Y ya con esto sí nos vamos despidiendo de la flor del antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen que sabe a libertad. Le agradecemos a los muchachos, esperamos que les haya gustado este nuevo bloque inaugurado hoy día. Y le queríamos agradecer también a la gente de aquí de la CTA que nos brinda el espacio para que desde el Centro de Estudiantes de Ciencia Política podamos tener un lugar donde difundir las ideas del nacionalismo democrático, popular, latinoamericano que intentamos llevar adelante todos los días en la militancia cotidiana, por lo menos desde la conducción del Centro de Estudiantes. Vamos a irnos ya porque se está haciendo un poco tarde y no queremos dejar el estudio fuera de horario, y nos estaremos oyendo, no escuchando, nos estaremos oyendo la semana que viene, el día viernes de 6 a 7, aquí por radio.ctamendoza.com. Hasta la próxima. Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar.